Soy Nelly Mincherski, soy abogada, profesora de la Facultad de Derecho de la UBA y estoy aquí porque hace años que lucho por los derechos de las mujeres, la igualdad, la dignidad, la autonomía y entonces en consecuencia soy miembro de la campaña y considero que hay una asignatura pendiente súper importante que ataca a las mujeres nada más y que es esta ley que penaliza el aborto. Y esto significa que pone en el ámbito de lo penal a las mujeres que por distintas cuestiones deciden sobre su propio cuerpo, su proyecto de vida. Y estoy acá por la cantidad enorme de mujeres que han muerto por abortos hechos en condiciones inhumanas y que si no mueren, el año pasado se internaron más de 50.000 mujeres por complicaciones post-aborto, por abortos hechos en condiciones completamente infrahumanas y lejos de todo principio de salud pública. Por ello, por la autonomía, la libertad de las mujeres y por la igualdad, por eso estoy acá.